Plenilunar. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este miércoles 3 de abril de 2019. Les saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero número 24 y una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Soledad Macías que está en los controles. Brenda Coronado, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, muy bien, gracias. Pues listos ya, listos, listas con la información de nuestra casa de estudios para compartirla con todos ustedes. Queremos agradecerles que nos acompañen. Estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 de FM y les recordamos que también nos pueden escuchar en internet www.v.mx/radio/transmisión o si lo prefieren, pues pueden descargar la aplicación de Radio UV en su celular, dispositivo móvil, para que nos escuchen donde quiera que se encuentren. No se pierden ninguno de los programas de Radio Universidad. Y bueno, Antulio, ¿qué te parece si vamos a conocer nuestros titulares? Titulares. Hoy en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana llevó a cabo el coloquio Responsabilidad Social Universitaria, Participación, Acción y Comunidad. Se inauguró el ciclo de cine conversatorios Primera Muestra, Las Otras Educaciones en el Cine, el pasado 1 de abril en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV. La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Inbioteca, desarrolla el proyecto Las Aves como Indicadoras de Calidad Ambiental en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Se desarrolló el segundo Congreso Internacional Procesos Creativos Arquitectónicos y Urbanos con la presencia de Daniel González Romero, investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, inauguró el módulo de asesoría del Servicio de Administración Tributaria. Nuestro reportaje especial llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre cómo combatir la depresión con una buena alimentación. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Agradecemos al periódico Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Y buena parte de la información que les presentamos en Voz Universitaria la pueden ampliar en Universo, en este periódico de los universitarios. Le repito, la página www.v.mx/prensa. Y también agradecemos a nuestras compañeras y compañeros de marketing de la UV que nos apoyan siempre manteniendo el contacto con ustedes a través de redes sociales. Recuerden, nuestras redes sociales nos encuentran tanto en Facebook como en Twitter como Radio UV. Recuerden que también tenemos material único para estas plataformas, así es que no olviden darse una vuelta por nuestras redes sociales. También les recordamos que tenemos métodos de contacto. Si ustedes quisieran venir a este informativo a difundir las actividades que realizan en sus escuelas, en sus dependencias, todas las actividades de nuestra casa de estudios tienen un impacto sobre la comunidad veracruzana. Así es que este es el medio por el cual pueden difundirlos. Coloquios, investigaciones, conversatorios, foros, cualquier actividad, solo nos tienen que enviar un correo a vozuniversitaria@v.mx y solicitar el espacio. También para las personas que nos están escuchando en vivo, se pueden comunicar con nosotros. Recuerden que sus opiniones, sus comentarios son muy enriquecedoras. Tenemos un número donde recibimos WhatsApp y mensajes de texto, que es el 2281-0404-77 o nuestros teléfonos en cabina 817-5115, 817-5117. Y tenemos, Filu, inicia este viernes, sí, la Feria Internacional del Libro Universitario, y en Radio Universidad Veracruzana tendremos una programación especial desde el Complejo Deportivo Omega, sede de la FILU, y la próxima semana tendremos transmisiones especiales. Voz Universitaria se transmitirá desde la FILU. También la barra programática de Radio UV tendrá unos cambios solo por esta semana. Uh-huh. Ustedes podrán encontrar buena parte de los programas que escuchan a través del 90.5 de FM y de la señal en línea desde la FILU. Lunes, a través del Arco Iris, está a las 6 de la tarde. Uh-huh. El martes, a las 4 de la tarde, podrán escuchar La Ensalada. Y a las 6 de la tarde, Oye, Ley, Dile. Micrófono abierto el miércoles a las 4 de la tarde. Safari a las 6 de la tarde. El jueves, naturalmente, Universitario. Y por la tarde, Púrpura a las 6 de la tarde. Uh-huh. Esto sin dejar de señalar que una edición de Filumanía para esta Feria Internacional del Libro. Efectivamente, va a ser muy interesante el ejercicio de estar transmitiendo en vivo desde la FILU. Siempre hay cosas muy interesantes, siempre la energía y la convivencia que existe entre académicos, escritores, músicos y, bueno, sobre todo las personas que acuden a visitar esta feria, pues es bastante enriquecedora. Así es que desde la FILU 2019 en el Complejo Omega estaremos transmitiendo en vivo toda la próxima semana. No se pierdan estas transmisiones especiales. Y bueno, a partir de eso, bueno, como ya mencionaste, son programas que por única ocasión estarán En este horario y en estos días, ¿no? Exactamente. Sí, si están por allá, visiten, si nos ven, transmitiendo por allá, también pueden saludarnos. Y vamos a escuchar este miércoles 3 de abril de 2019, qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. De la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria y un día como hoy, pero de 1862, Los Miserables, novela del escritor francés Víctor Hugo, se publica simultáneamente en 9 ciudades de distintos países. En 1871 nace José Juan Tablada, poeta mexicano. En 1893 muere Eligio Ancona del Castillo en la Ciudad de México. Él, un político liberal, periodista, historiador, literato y dramaturgo. En 1921 nace Jesús Reyes Heroles en Tuxpan, Veracruz, político e historiador, promotor de la reforma política con la que los partidos de oposición al PRI pudieron llegar al Congreso mediante los diputados de representación proporcional. En 1981, un día como hoy, fallece Jay Tribe, fundador de la compañía aérea Pan Am e iniciador de los vuelos aéreos interoceánicos. En 1990 muere Sarah Vaughan, cantante de jazz apodada La Divina, quien fue considerada una de las más importantes e influyentes voces femeninas del jazz. Su voz se caracterizó por su tonalidad grave y su enorme versatilidad. Vaughan fue una de las primeras vocalistas en incorporar el fraseo del bebop a su canto, situándola al nivel de Charlie Parker y Dizzy Gillespie. De ella escuchamos Misty. Universitario. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y los comentamos con información de Javier Chaín que la Universidad Veracruzana llevó a cabo el coloquio Responsabilidad Social Universitaria, Participación, Acción y Comunidad, que se transmitió simultáneamente a todas las regiones universitarias de esta casa de estudios los días 28 y 29 de marzo. El coloquio fue inaugurado desde Jalapa por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien dijo que la finalidad es fortalecer la identidad institucional y las relaciones entre universidad y sociedad para construir la perspectiva de la responsabilidad social universitaria entre la comunidad UB. Durante el coloquio, los trabajos se enfocaron en impulsar una política de responsabilidad social con procesos participativos, colegiados y creativos, construir espacios de diálogo y contribuir a la articulación de las funciones universitarias para atender problemas sociales. La responsabilidad social universitaria obliga a la autocrítica institucional, pero es la mejor alternativa para arraigar la pertinencia y legitimidad académica frente a la crisis del saber científico en la sociedad del riesgo. 2:13 en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida, les comentamos que Bruno Baronet, investigador del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, afirmó que la escuela tradicional en América Latina es una invención del colonialismo. Pese a ello, en esta región del mundo ha surgido otro tipo de educación pensada desde los márgenes del Estado. Los pueblos originarios latinoamericanos son imaginativos frente al ecocidio, los megaproyectos y sus prácticas de muerte, y entienden la educación alternativa como un espacio de resistencia, señaló el investigador, quien inauguró el ciclo de cine conversatorios, primera muestra, Las otras educaciones en el cine, el pasado 1 de abril en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB, el cual concluye este miércoles 3. Baronet mencionó que el objetivo de esta muestra es que los asistentes se vean en el espejo de estos filmes y hagan memoria de los sistemas educativos en que han participado y a partir de ello piensen en otro tipo de educación. Y con información de David Sandoval, la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Inbioteca, desarrolla el proyecto Las aves como indicadoras de calidad ambiental en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, bajo la dirección del investigador Ernesto Ruelas Insunza, quien comentó que este es el proyecto más reciente que ayuda a comprender mejor el sistema y tiene un enfoque en tres grandes grupos: aves marinas, playeras y terrestres, donde se busca entender el impacto de la actividad humana y otros procesos naturales a través del análisis en las aves, como su condición corporal, su plumaje, peso, si tienen parásitos, si están contaminados o estresados, entre otros comportamientos. Como parte de la investigación y la divulgación de los resultados, se planea montar una exposición fotográfica en el Malecón de Veracruz. Asimismo, están preparando un libro sobre las aves del puerto de Veracruz y se contempla la realización de un foro sobre aves marinas para otoño de 2019. Un equipo de 8 profesionales empezó a trabajar en la observación de pájaros en septiembre de 2017 y se pretende terminar el proyecto en otoño del 2020. 2:16 y con información de Claudia Peralta Vázquez, les comentamos que Daniel González Romero, investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, mencionó ante universitarios de la Facultad de Arquitectura de la UB que la complejidad de este mundo exige nuevas posturas, entender las ciudades como futuro y entendernos a nosotros mismos como parte de ese gran futuro. Esto en el marco del 2º Congreso Internacional de Procesos Creativos, Arquitectónicos y Urbanos, realizado del 27 al 29 de marzo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. El especialista, cuya línea de investigación se basa en la ciudad como historia, modernidad y medio ambiente, preguntó cómo hacer para generar nuevos paradigmas e implementarlos en los flujos de enseñanza y aprendizaje, pues la sociedad mexicana ya ha crecido en un gran sentido científico, intelectual y universitario. Respecto al tema del medio ambiente, advirtió que es el gran reto de las escuelas de arquitectura, pues al respecto hacen muy poco y no producen nuevas ideas aplicables a un desarrollo diferente. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 19 minutos y les comentamos con información de Cecilia Escribano que la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, inauguró el módulo de asesoría del Servicio de Administración Tributaria, SAT, que por quinto año consecutivo brindará apoyo y asesorías a los contribuyentes. Para establecer la extensión del SAT en la facultad, en marzo se capacitó a 37 estudiantes quienes brindarán servicios y asesorías al contribuyente del 1 al 30 de abril de 9 a 15 horas en el aula 6 de la Facultad de Contaduría y Administración, dijo el académico Enrique Ramírez Nazariega, responsable del módulo. El vicerrector Carlos Lamot señaló que la vinculación entre la academia y la realidad, en este caso entre la UV y el SAT, es una gran oportunidad para la formación integral de los estudiantes, reforzando lo aprendido a través de las prácticas con los procedimientos y las problemáticas reales. Dos de la tarde con 20 minutos en Voz Universitaria y con información de Cecilia Escribano Reyes, les informamos que la Universidad Veracruzana, a través de las Facultades de Ciencias Químicas y de Ingeniería, participó en el evento Juntos por una Playa Limpia, organizado por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, donde se limpiaron aproximadamente 3 kilómetros de malecón del malecón costero previo al periodo vacacional de Semana Santa. Aproximadamente 60 alumnos de ambas facultades participaron el sábado 30 de marzo en la limpieza de la playa. La asistencia se dio en respuesta a la iniciativa del ayuntamiento de este municipio, que convocó a la comunidad en general y a las instituciones educativas para contribuir en la recolección de los residuos que se arrojan a las playas. Acompañados por los académicos Ana María Rueda, de la Facultad de Ciencias Químicas, y Juan Felipe Hernández Alegría, de Ingeniería, los alumnos participaron activamente en esta acción ciudadana que refleja el compromiso de la universidad en materia de responsabilidad social. La entrevista. Y en Voz Universitaria se encuentran con nosotros Erika Antonio y Abril Riveros para invitarnos a una muestra pictórica organizada por Matraca. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, muy contentas, mucho gusto por la invitación. Hola. Cuéntenos. Hola, buenas tardes, agradeciendo mucho la invitación. Bueno, pues esta muestra de arte fue preparada con las niñas, niños y adolescentes que asisten al Club Matraca a estudiar. Es un trabajo que estuvieron realizando desde octubre del 2018 y la exposición está conformada por 16 cuadros pintados en acrílico sobre madera con el tema que cada uno de ellos quiso expresar. La exposición está pensada, como Matraca trabaja desde el enfoque de derechos, está pensada para que ellas y ellos estén conscientes de su derecho a la libre expresión, de sus derechos culturales y su derecho a la participación infantil. Por favor, platíquenos un poquito sobre Matraca. Bueno, Matraca es el movimiento de apoyo a niños trabajadores, niños adolescentes, trabajadores en situación de calle. Y ahí nuestro objetivo, nuestra misión es restituir sus derechos, tanto en educación, recreación, salud y en todos los que se puedan, ¿no? De los niños trabajadores, porque a veces pues los derechos son violados por la sociedad. Cuéntanos un poco también sobre la experiencia de realizar este taller con los niños y el resultado de esta exposición, el proceso, cuánto tiempo llevó, más allá como de esta parte técnica, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues desde el mes de octubre se estuvo trabajando desde la parte del dibujo. Hicimos varios ejercicios de dibujo. Incluso a veces un maestro se colocaba en el centro, todos ellos en círculo, para empezar pues a soltar su mano, a sentirse como en esa libertad de fluir sobre el papel. Uh-huh. Y después fue que cada quien empezó a pensar qué era lo que quería expresar, uh-huh, haciendo primero un dibujo y después, para ver el tema del color, lo quisimos hacer de una manera muy libre. Entonces pues presentamos lo que es el círculo cromático, de saber cuáles son las combinaciones, pero a partir de ahí cada uno de ellos hizo su interpretación del círculo cromático. Entonces algunos lo hicieron en forma de círculo, otros en forma de línea, lo acomodaron de diferentes maneras. Aquí lo más importante de este proceso era que cada uno pudiera descubrir, ¿no?, solo cómo de combinar un color con otro salía un nuevo color, ¿no? Entonces eso fue lo que fueron aplicando cuando estuvieron iluminando su cuadro durante todos estos meses. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron algunas de las experiencias de tanto de ustedes como de las personas que estuvieron trabajando con ustedes durante el proceso? ¿Qué les decían? ¿Qué les expresaban? Bueno, lo importante de este proceso fue que a veces ellos no se creen lo creativos que son, ¿no? Y al final, cuando terminaron y vieron sus cuadros, ellos, no, pues sí soy creativo, sí puedo, yo puedo lograr lo que yo me proponga, ¿no? Entonces esas fueron algunas de las experiencias. Algunos niños contaban de que, no, mamá, hoy no quiero ir a la escuela, a la escuela normal, ¿no? Pero hoy tienes taller de pintura. ¡Ah, entonces sí voy! Entonces se emocionaban a la hora de escuchar que hoy les tocaba taller de pintura. Entonces es un medio por el cual ellos pueden tanto expresar sus emociones y desahogarse. Claro. ¿Cuándo, dónde, a qué hora es la exposición? Bueno, la exposición la inauguramos el día de hoy a las 11 de la mañana en Matraca, pero va a permanecer abierta y por eso les queremos invitar hasta el día 11 de abril. Va a estar 10 días abierta al público ahí en Matraca, en Insurgentes número 58, en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde la pueden visitar. Uh-huh. ¿Alguna página, algún correo donde la gente pueda acercarse a Matraca? Claro que sí, tenemos la página de Facebook, que es matracaa.c, tenemos el Instagram, matracaac, y también pues nos pueden visitar ahí mismo, ¿verdad? Sí, ahí pueden visitarnos y les damos información acerca de lo que es Matraca, igual forma como nos pueden apoyar. Excelente. Es importante que toda la sociedad civil nos acercamos a este tipo de movimientos en pro de pues del bienestar común, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, Erika y Abril, por haber estado con nosotras. ¿Algo que nos quede en el tintero? ¿Algo más que agregar? Pues yo nada más quisiera agradecer a las familias y a las personas que estuvieron acompañándonos hoy. La verdad es que fue muy especial para las niñas y los niños ver ahí a su mamá, a su papá, a su tía, a quienes conforman su familia, estar ahí con ellos y ver el resultado de todos estos meses, ¿no? La dedicación que pusieron en cada uno de sus trabajos y pues hacer ese agradecimiento. Y como decía mi compañera, que es también este taller de pintura es una metáfora de la vida, ¿no? También para que sean pues conscientes de ese poder creativo que tienen, y así como pueden transformar una imagen, también pueden transformar su realidad. Muy bien. Agradecemos mucho a Erika Antonio y Abril Riveros que nos hayan acompañado en Voz Universitaria esta tarde. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 30 minutos. Les recordamos nuestros números de contacto para que se comunique con nosotros. Tenemos WhatsApp 2281-040477, teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. Y les queremos comentar que el escritor argentino Guillermo Ferreiro presentará La Cloaca, obra ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2018, convocado por la editorial de la Universidad Veracruzana. El día de hoy se presenta, hoy miércoles 3 de abril, en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, y el domingo 7 de abril será presentado en la FILU a las 18 horas. El libro La Cloaca es un recorrido por las memorias del protagonista que, a causa de la guerra de las Islas Malvinas, el narrador traza un plan que lleva a cabo mediante alocados viajes en un barco mercante. En este libro, el lector encontrará relaciones ambiguas, autoritarismo, perversión, abusos, desapariciones y una guerra como broche de aquel universo de violencia naturalizada. 2 de la tarde con 31 minutos en Voz Universitaria y les comentamos que la Universidad Veracruzana invita a estudiantes de licenciatura y posgrado en medicina, química, ciencias farmacéuticas y biomedicina de esta casa de estudios, así como a profesionistas externos e independientes, al curso de educación continua Advances in Biomedical Research 4, que se realizará en 10 sesiones sabatinas del 6 de abril al 22 de junio. El curso contará con la presencia de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados, del Instituto Politécnico Nacional y de distintos centros de investigaciones de la UV. Para mayores informes, pueden escribir a los correos pean@v.mx ircepeda@v.mx o consultar las páginas www.v.mx/EEE y www.v.mx/CIB. Reportaje especial. Nuestro reportaje especial de esta tarde nos llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre cómo combatir la depresión con una buena alimentación. Escuchemos lo que Radio Francia Internacional tiene para Voz Universitaria. La alimentación mediterránea podría ayudar a prevenir la depresión hasta en un 33%. Un análisis comparativo de varios estudios confirman esta hipótesis estudiada desde hace más de 10 años. Investigadores del Instituto Nacional Francés de Investigación Médica, el INSERM, y de la Universidad de Montpellier se basaron en un conjunto de datos de más de 36.000 adultos y llegaron a la conclusión de que un régimen rico en frutas y verduras, pescados y cereales podría ser una medida preventiva para la depresión. Camille Lassalle, epidemiologista de la UCL, University College London, participó en este meta-análisis. Este estudio que hemos hecho hemos buscado en la literatura científica todos los estudios que se han hecho en población general que investigaron el vínculo entre la calidad de la dieta y el riesgo de tener depresión o síntomas depresivos. Así hemos juntado muchísimos resultados y la evidencia que sale de todo esto es que sí que hay una relación entre tener una alimentación más sana y un riesgo de depresión mínimo. ¿Cuántos estudios compararon en este mega estudio? Pues hemos encontrado muchísimos estudios, luego hemos seleccionado los que eran de mayor calidad, hemos al final seleccionado 41 estudios y luego les hemos separado en categorías según el tipo de dieta que estaban investigando. Y la mayor dieta que se investigó en la literatura es la dieta mediterránea y los resultados más fuertes que salieron son sobre 4 grandes estudios que juntan más de 30.000 participantes entre todos y hemos visto que hay un 33% menos riesgo de depresión cuando la gente come una alimentación mediterránea comparado a la gente que no come una alimentación mediterránea. Entre los estudios más importantes se encuentra el estudio SON, por sus siglas, Seguimiento de la Universidad de Navarra, un estudio pionero llevado a cabo en sus inicios por Almudena Sánchez Villegas, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ella nos explica cómo fue que se encontró esta relación entre alimentación y depresión. El origen del análisis de esta hipótesis, porque así en un principio parece extraña, ¿verdad?, es porque en muchos pacientes con depresión, no en todos, pero sí en un porcentaje elevado, en torno al 30%, según estudios, hay estudios que dicen que incluso en un 50% de los pacientes con depresión aparece inflamación. Es decir, son sujetos que están inflamados. Es decir, cuando se les hace un análisis de sangre y se miden los niveles de lo que se denominan citoquinas proinflamatorias, que son unos parámetros de inflamación, estos aparecen muy elevados en algunos de los pacientes que tienen depresión. Entonces, este es el origen o la base del análisis o de intentar estudiar el efecto que tiene la dieta sobre la depresión, porque resulta que también hay inflamación en otro tipo de pacientes, que son los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, los diabéticos y los obesos. Entonces, parecía existir como una especie de mecanismo común en pacientes con depresión, en pacientes cardiovasculares y en sujetos con obesidad o con diabetes. Y ese mecanismo común parece ser que es la inflamación. Entonces, el estudio de la dieta y su relación con la aparición de la enfermedad cardiovascular lleva en funcionamiento pues igual 50 años, es decir, y está muy caracterizada qué dieta es cardiosaludable. Entonces, a nosotros se nos ocurrió pensar que si había una dieta que era cardiosaludable y protegía frente a las enfermedades del corazón porque era capaz de disminuir la inflamación, probablemente habría un grupo de sujetos con depresión que se verían beneficiados de esta dieta porque también había inflamación en estos pacientes. Y por eso diseñamos el estudio, elegimos un grupo de participantes que no tenían depresión al inicio del estudio, eran un total de 10.000, en ellos medimos el seguimiento de un patrón de dieta mediterráneo, los clasificamos en personas que seguían muy bien este patrón, que las seguían intermedio, o cuales seguían muy mal, los seguimos a lo largo del tiempo y fueron apareciendo casos de depresión. ¿Dónde aparecía más depresión? Pues en el grupo de sujetos que tenían un peor seguimiento del patrón de dieta mediterránea, que claramente se ha asociado con una disminución del riesgo de la enfermedad cardiovascular. Por tanto, llegamos a la conclusión que siguiendo dieta mediterránea reducías también el riesgo de desarrollar depresión. Los datos así nos lo indicaron. Después de nosotros, después de publicar los datos nosotros en el año 2009, hubo diferentes investigadores de diferentes universidades y en distintas poblaciones que repitieron el experimento. No es un experimento, porque en realidad es un estudio observacional. Observaron, ¿no?, también la dieta de sus participantes en sus estudios, lo siguieron a lo largo del tiempo y observaron si había más o menos incidencia de depresión y llegaron a resultados similares. Entonces, lo que hemos hecho ahora, que es la publicación que se ha publicado ahora hace 15 días, es recoger los datos de cada uno de estos estudios individuales y agruparlos. Y eso es lo que se llama metaanálisis. Y entonces, cuando se agrupan los estudios individuales y se da una estimación global conjunta de todos los estudios, es cuando nos sale que el seguir un patrón de dieta mediterránea es capaz de reducir hasta en un 33% el riesgo de depresión. La epidemiologista Camila Sal nos explica cómo la alimentación puede tener una influencia en la salud mental. Hay muchísimos mecanismos biológicos que pueden explicar esto, porque hay nutrientes como minerales como el zinc o las vitaminas del grupo B que pueden actuar directamente en el cerebro, y estos se encuentran más en las frutas y las verduras, también en las legumbres. Y todo esto puede explicar una parte de la asociación que se observa. También los omega 3, que son los ácidos poliinsaturados que se pueden encontrar en el pescado. También el ácido oleico, que está en el aceite de oliva. Y entonces todo esto puede ayudar a las células del cerebro a funcionar mejor, y también pueden tener una acción general en el cuerpo sobre lo que se llama la inflamación. Y sabemos que cuando el cuerpo tiene demasiada inflamación, eso no es bueno para muchísimas cosas, que son las enfermedades cardiovasculares, pero también para la depresión. Y también otro mecanismo que ahora se está investigando mucho es que la flora intestinal, que ahora se llama la microbiota, que son las bacterias, los microbios que viven dentro de nuestros intestinos, pueden interactuar muchísimo con las neuronas que tenemos no solo en el cerebro, pero también dentro de los intestinos, porque sabemos ahora que hay muchas neuronas y terminaciones nerviosas dentro de los intestinos, y lo que comemos está interactuando también con las bacterias que hay aquí dentro y mandan señales al cerebro, y pueden ser señales o buenos o malos. Así que si vas a tener una alimentación muy rica en grasas saturadas, en productos procesados que pueden matar a las buenas bacterias o por lo menos cambiar el equilibrio que hay aquí en los intestinos, eso puede también incrementar el riesgo de las enfermedades de salud mental. Pero, ¿cuál es la dieta mediterránea? La especialista en medicina preventiva, Almudena Sánchez, nos recuerda un poco este régimen alimenticio. Vamos a ver, el patrón de dieta mediterránea es un patrón de dieta que se caracteriza por un alto consumo, mira, de cereales, preferentemente integrales, de frutas, de verduras y de aceite de oliva. Y además, si puede ser aceite de oliva virgen extra, quiere decir que tiene poco refinamiento, es como está muy puro, ¿vale? Todos estos alimentos muy característicos de la dieta mediterránea que se consumen a diario en la dieta mediterránea son claramente antiinflamatorios y antioxidantes. Después hay un consumo moderado, por ejemplo, de frutos secos, de pescados, también con propiedades antiinflamatorias. Y un bajo consumo, por ejemplo, de carnes rojas o de dulces, que tienen justo el efecto contrario, serían más proinflamatorios. Por tanto, es un patrón de dieta que asegura la ingesta de una serie de nutrientes y de alimentos que está comprobado científicamente su poder antiinflamatorio. También la recomendación sería evitar alimentos proinflamatorios. ¿Cuáles serían estos alimentos proinflamatorios? Bueno, los alimentos proinflamatorios Por ejemplo, podrían ser un tipo de grasas que se utilizan habitualmente, que son las grasas tipo trans. En algunos países ya se han llegado a prohibir. Son las grasas parcialmente hidrogenadas. Las grasas parcialmente hidrogenadas o grasas trans tienen un perfil proinflamatorio bastante marcado y aparecen muchas veces contenidas en alimentos ya precocinados, cocinados, comida rápida, bollería industrial. Quizás estos son de los alimentos más dañinos que puedan existir. Esto y todos los alimentos que son ultraprocesados, es decir, que tienen un grado muy elevado de procesamiento, es decir, que tienen muchos ingredientes, y entonces, bueno, pues serían pues todo lo que serían los snacks, las papas fritas, la bollería industrial, todos estos alimentos que tienen un alto grado de procesamiento. Estos serían los más perjudiciales para la salud cardiovascular y también para la depresión. ¿Se puede decir que es una línea de investigación esta relación entre alimentación y depresión? Sí, absolutamente. Que a mí la sal. Se puede decir que es una línea de investigación que empezó más o menos los primeros estudios hace 10 años y los investigadores en esta época no estaban tomados muy en serio, pero ya desde los últimos 10 años se ha desarrollado muchísimo. Ahora se conoce más cosas sobre eso, el vínculo entre la flora intestinal y el cerebro y también los mecanismos con algunos nutrientes, y antes se pensaba más que era en la otra dirección, que claro, cuando tienes depresión o ansiedad, eso puede influenciar cómo comes y puedes comer de una manera menos saludable, pero ahora estamos viendo que está la relación también en el sentido de que lo que comes puede influenciar en tu salud mental. Para Almudena Sánchez, los resultados de estos estudios son sobre todo interesantes en términos preventivos de salud. Bueno, lo interesante, nosotros que trabajamos en medicina preventiva y salud pública, nosotros primamos la prevención, ¿no? O sea, lo ideal sería tener unos hábitos de vida saludables y así evitar que apareciera la patología, ¿no? Una vez que aparece la depresión, hay pocos estudios que se hayan realizado de intervención en pacientes con depresión, aunque sí que hay algunos análisis que indican a que la dieta podría favorecer el tratamiento de la enfermedad depresiva, nunca sustituyendo al antidepresivo, ¿eh? Ojo, nunca sustituyendo al tratamiento farmacológico, pero que quizás pudiera ayudar un régimen dietético adecuado a que mejoren en mayor grado los síntomas depresivos en pacientes con depresión. Aunque esto todavía no está muy analizado y no existen todavía excesivas evidencias científicas. Escuchábamos a Almudena Sánchez, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Continuamos. Era un sueño. O era una pesadilla. El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Deportes. Y son las 2 de la tarde con 47 minutos en Voz Universitaria, como ya pudieron escuchar. Los deportes, Brenda. Con quien sí sabe. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Bien, me da mucho gusto acompañarles, Brenda, Antulio y todo el equipo de producción de Voz Universitaria. Pues estamos ya en la previa, a usted que le gusta también la situación del béisbol. Ahí le va el partido inaugural de esta campaña 2019. Se va a efectuar en el Palacio Sultán, el equipo de los Leones de Yucatán con nueva directiva. Ayer hicieron la presentación de este conjunto y Humberto Sosa se mantiene como catcher titular del equipo de este de los Leones de Yucatán. Se va a presentar en Palacio Sultán, será el partido inaugural este jueves 4 de abril. Y la serie número 1 de la campaña 2019 del béisbol está Tabasco en Oaxaca, Campeche en Puebla, Aguascalientes en León, Quintana Roo estará en contra los Diablos Rojos del México y Yucatán estará visitando Monterrey, Durango, Tijuana, Saltillo contra Monclova, Laguna contra Dos Laredos. Son los partidos que se tienen ya de lo que será el arranque del béisbol de la Liga Mexicana. Usted dice si hacemos maletas y nos vamos a Puebla. Oh, sí, vámonos. Que va a arrancar en Puebla, va a arrancar con Olmecas, pero después viene acá al Angelópolis. Correcto. Sí, va a ser una series inaugurales en todo el país. Sí. Muy buenas series, ¿no? Generalmente. Sí, siempre llaman poderosamente la atención el primer partido después del denominado ayuno del béisbol, retornar a esta situación y regresa al béisbol a una temporada larga. Ya no hay dos campeonatos. Así es. Hay primera y segunda vuelta. Bueno, la selección de ayuda de la Universidad Veracruzana va a participar con el equipo completo de la Universidad Nacional Yucatán 2019 después de su participación en Culiacán, donde Juliana Palma Varillo señala que calificaron 12 halcones y 9 mujeres para el evento nacional en judo. La selección de fútbol, la Asociación de la Universidad Veracruzana Varonil y Femenil también estará presentes en el evento nacional de Mérida, Yucatán, al igual que los equipos de voleibol. En esta ocasión se genera un incremento de participantes de halcones en un evento nacional de universidad. Vamos a escuchar al maestro Jerónimo Guzmán Saldaña, que es coordinador de equipos representativos de halcones de la Universidad Veracruzana, que nos manifiesta que de 216 que acudieron el año anterior al Estado de México, hoy estarán en la península yucateca 241 elementos de halcones de la Universidad Veracruzana. Escuchamos al maestro Jerónimo Guzmán Saldaña. Tenemos deportes nuevos en los que no habíamos participado. Este año incrementa algunos deportes en el programa del Conde, que es Tochito Varonil, que es rugby femenil, rugby varonil, que vamos a participar este año también nosotros. Va a ser nuestra primera experiencia en estos deportes. Y bueno, estamos haciendo la promoción. Obviamente esto nos pone un nuevo reto porque es más compromiso, es más actividad para la comunidad estudiantil que compite en este evento del Conde. Pero bueno, también nos da como nuestro movimiento interno de la dirección para empezar a trabajar estas disciplinas y hacer la promoción en la comunidad y empezar a trabajar con todos estos nuevos deportes y estas nuevas actividades. También el maestro Jerónimo Guzmán Saldaña nos manifiesta cuáles son los deportes que se consideran en este momento, por la experiencia que se tiene ya, que van a poder otorgar medallas en el evento nacional para la Universidad Veracruzana. El maestro Jerónimo Guzmán Saldaña. Nuestra carta fuerte siempre ha sido la gimnasia aeróbica y bueno, vamos con mucha seguridad con relación a lo que vimos en el clasificatorio, que también aquí lo realizamos nosotros, el clasificatorio nacional de gimnasia aeróbica, y bueno, vimos las rutinas que hicieron nuestros atletas y bueno, creemos que nos va a ir bastante bien. Obviamente también tenemos mucha esperanza en los de judo, que siempre nos dan hay satisfacciones buenas con los resultados, y bueno, estos deportes nuevos que nos hace el fútbol femenil, la asociación varonil, bueno, pues podemos ahí buscarle cosas interesantes este año en la Universidad Nacional. Son los elementos que pueden dar medalla en esta Universidad Nacional 2019. Jonathan Levy Aguirre es el responsable del levantamiento de pesas en halcones de la Universidad Veracruzana. También nos manifiesta que 6 mujeres han calificado y 5 hombres, 11 en total, representando a los halcones de la Universidad Veracruzana. Escuchamos a Jonathan Levy Aguirre, entrenador del levantamiento de pesas de halcones de la Universidad Veracruzana. Tenemos el caso de una chica que repite, el año pasado quedó en quinto lugar. Esperamos este año estar dentro de los 3 primeros. El resto del equipo, bueno, algunos son nuevas integrantes y bueno, a dar un buen papel en el nacional. Tanlevi Aguirre, y uno de los elementos que van a representar a la Universidad Veracruzana del evento nacional es Odette Durán, es levantadora de pesas de halcones de la Universidad Veracruzana. Nos gustaría bastante, no es que nos veamos obligados, me parece que hace tiempo no se logra, pero obviamente le vamos a echar todas las ganas para lograrlo. Pues yo lo veo como una oportunidad, es un mes donde tenemos que entrenar diario, donde no tenemos que bajar el nivel, al contrario, como dices, hay que estarle dando para subirlo y pues no queda otra más que mejorar. Odette, representante de Halcones de la Universidad Veracruzana, a ver cómo le va a nuestra delegación. Siempre se trata de mantener dentro de los primeros sitios, de los primeros lugares de la clasificación nacional de instituciones de educación superior. Así que de 1 de mayo al 15, la representación de Halcones estará en la península de Yucateca, ahí precisamente en la ciudad de Mérida, para esta cita nacional. ¿Y el viernes tiene usted compromiso? A partir de las 9. Tenemos trabajo, profe. Después, claro. A las 3, hay tiempo. Llega a 3, llega perfectamente al tiburón. Ah, ¿qué va a haber? Pues, juega el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz en esta temporada. De nueva cuenta se enfrenta y veremos cómo le va al conjunto Tiburones Rojos de Veracruz. Ya en lo que son las de la etapa final de esta actividad del fútbol mexicano de la primera división. Y pues tendrá ya con la situación de descender y la interrogante, aunque ya se generó por parte del gobernador del estado una declaración en la cual va a haber un acercamiento con la directiva del equipo de los Tiburones. Esperemos que puedan llegar a algún acuerdo. A las 19 horas es el partido entre Tiburones contra el conjunto del Atlas. Puebla, su pueblo, va a estar recibiendo al equipo de Monarcas Morelia, el Super Cruz Azul a Querétaro, León a Necaxa, Pumas estará visitando al equipo de los Tigres, buen partido. Las Chivas, a ver si le pueden ganar a los Lobos, no pueden ganarle prácticamente a nadie. Tijuana al América, Toluca al Monterrey y Santos contra el equipo del Pachuca. Bien, Aldo anda por aquí, no sé si escuchó lo del América. No, lo va a tomar con mucha reserva, va contra ti. Pues Tijuana, cuidado, ¿eh? Cuidado, profe. Los deportes, buenas tardes. Muchísimas gracias. Tendencia en redes. De la tarde con 55 minutos, las tendencias en redes de este miércoles 3 de abril de 2019. Cultura colectiva, pues aparentemente guardó y expuso indebidamente datos de usuarios de Facebook. Esto lo reveló la firma de ciberseguridad Upguard. Lori Lightfoot, de 56 años, es tendencia, pues hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana y al mismo tiempo en la primera persona abiertamente homosexual en ocupar la alcaldía de la tercera ciudad más importante de Estados Unidos, esto en Chicago. El Joker es tendencia en redes, ya que se presentó el primer tráiler de esta película de DC Comics. Ya nos vamos, Brenda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Les recordamos que la próxima semana estaremos transmitiendo en vivo desde la FILU en el Complejo Deportivo Omega, en el centro de la ciudad de Jalapa, para que no se pierdan estas transmisiones especiales que estamos preparando con mucho gusto, con mucho cariño para todos, todas ustedes. Va a ser programas bastante interesantes. Y bueno, ya nos encontramos en la FILU. Agradecemos mucho a Soledad Macías por la operación en cabina, una producción de Radio Universidad de Veracruzana. Nos encontramos el día de mañana jueves. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.